Mi felicitación a toda la Unidad Democrática. Ayer la jornada fue impecable en todo el país. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Anótalo, Nicolás, anótalo. Ayer, mientras tú pujaste, bueno, aquella cosa fue impresionante. Trajiste gente de todo el país para reunir a un puñito de personas acá en Caracas para la guachafita esa que montaste. Mientras tú hiciste eso, nosotros montamos cabildos abiertos, marchas, concentraciones, encuentros, mítines en toda Venezuela, en toda Venezuela. Mientras tú haces un esfuerzo desmesurado, Nicolás, utilizando todos los recursos del poder, todos los recursos del dinero, todos los recursos de la estructura del Estado, para reunir un puñito de gente. Nosotros hicimos eso. Y cuando digo nosotros, me refiero a la Unidad Democrática, es decir, al país, a la nación convertida en voz que se levanta y exige solución pacífica, electoral, democrática, constitucional a esta desgracia. Porque, ojo, Nicolás, tú no estás presidiendo un gobierno, tú presides una calamidad.